Cuando pa' la calle voy, le pido a Dios que me proteja. Yeah. Oh, na, na, na, na, na. Cuando pa' la calle voy, no sé si vuelva mañana. Yo doy gracias por la vida, Dios me cuida desde arriba aunque la muerte señala. Cuando pa' la calle voy, no sé si duermo en mi cama. Dios mío, cuida a mi familia y líbrame de la envidia. Sin ti no soy nada. Moza la para de este lado. Yo he sabido levantarme con pólvora en el boloche por la muerte de un pana mío. Me han tirado de frente en balacera y el que cae en la acera es el que está al lado mío. Delante de mí tengo un escudo sobrenatural, por eso es que yo he sobrevivido. Es mejor tener un enemigo de amigo que un amigo que en realidad en el se yo no. Se quedan en la cola porque meten coca. No pienses que tan fuerte porque meten roca. Jejeje. El futuro se troncha. En la balanza pesan onzas, pero no de la que concha. Yo canto lo que viví porque yo vengo de un guero. El éxito de mi carrera pone a Dios de primero. Viajando el mundo entero, mi cuenta nunca en cero. Porque lo hago de corazón, sin pensar en el dinero. Lo real. Cuando pa' la calle voy, no sé si vuelva mañana. Yo doy gracias por la vida, Dios me cuida desde arriba aunque la muerte señala. Cuando pa' la calle voy, no sé si duermo en mi cama. That's right. Un 8 de enero mi mamá me dio a luz. En un hospital sin doctor y sin luz. Perdiendo el aliento la vida me dio. Pero ¿de dónde sacó fuerza? Eso tuvo que se dio. Que me vio cuando yo no lo veía. Porque él me conoció cuando no le conocía. Por eso no creo en resguardo ni brujería. Y ando más asegurado que el que tiene una armería. La vida es un tren y tiene una parada. Disfruta cada estación, mi camarada. Yo he estado con pana tripeando como si nada. Y a los 5 minutos no contestan la llamada. Muchos dicen que es cuestión de suerte. Pero yo sé que a mí me cuida algo muy fuerte. Yo estaba supuesto a morirme en ese accidente. Pero si no es su voluntad, la muerte no me toca un diente. That's right. Ahora sí, Mozart la para, está de este lado. No está en el profeta, el petróleo. Ryan Bose. Balacel del sonido biónico. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Cuando pa' la calle voy, siempre voy a un no sé si vuelva mañana. Yo doy gracias por la vida,